un nuevo encuentro de actualidad local y vamos a quedarnos con una de las citas del fin de semana que llegan dentro del marco de las convocatorias que nos llegan por parte, además también, de colectivos. Es el caso de CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que va a celebrar esta tarde, a partir de las 7, su asamblea anual. Un encuentro que se llevará a cabo, como es habitual, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo y que contará, además, en esta ocasión con la presencia del antiguo párroco de Ubrique, Curro Morales. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la presidenta de CAPI portavoz, Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una asamblea un tanto especial, ¿no?, la que vais a desarrollar en el día de hoy. Es la asamblea anual en la que, bueno, pues aborda el estado de cuenta, la memoria de proyectos realizados, los proyectos de futuro. También se aprovecha, imagino, para abonar las cuotas, los socios y demás. Pero es una asamblea importante esta porque va a contar también con la presencia de Curro Morales, que en cierto modo pues avala todo el proyecto que se ha llevado a cabo desde CAPI, pues desde sus inicios, desde que se creara prácticamente hace 13 años, ¿verdad? Pues sí, nosotros tenemos una, como tú has dicho bien, una asamblea anual, la tenemos siempre en noviembre, entonces buscábamos también un nuevo aliciente a la asamblea y porque siempre nos escuchan las voces de nosotras, de las personas que estamos en la junta directiva, ¿no? Y buscábamos pues también una voz distinta y aprovechando que Curro Morales Marina, todos lo conocen, como tú has dicho, fue párroco de Ubrique y es el que, uno de los beneficiarios, diríamos, donde estamos poniendo las ayudas de Ubrique en sus manos y él allí nos las está coordinando y nos las está también garantizando que eso se cumple, pues pensamos que sería bueno que aunque tuviéramos que esperar un mes y medio, lo tuviéramos aquí y escucháramos de su propia boca cómo van las cosas. Porque, como en todo sitio, esto no son situaciones, me refiero a Perú, que se quedan anclas en el tiempo, sino que las cosas van pasando, la historia es dinámica y hay acontecimientos nuevos. Él está trabajando en una zona nueva que hasta ahora muchas veces vemos en la televisión, que hay muchas tribus que aparecen y aparecen reportajes, unos indios que no se habían visto todavía y aparecen escenas y ellos van como corriendo, esto lo vemos constantemente. Pues él está trabajando con indios de estos, de los que se llama etnias no contactadas, pero que sí hay más contacto del que nos creemos y algunas de ellas se están asentando ya en zona de la parroquia de Curro. La parroquia de Curro es más grande que toda Andalucía. Es decir, su parroquia, lo que diríamos una parroquia de Ubrique, pues allí imaginarse más que todo Andalucía, con el inconveniente de los desplazamientos. Yo este año he podido estar en esta zona de los no contactados y eso equivale a hacer 19 horas de coche por aquellos caminos y después cojo una avioneta, pasar una noche, dos noches en camino y después volar en una avioneta. De estas que salen, si salen, y si no salen, pues no salen, que aquí nadie. Y bueno, y llegar hasta ese lugar donde no hay nada. Nada uh-huh. más que naturaleza, personas que no son ni un número, porque no tienen ni carnet de identidad, y nada más. Uh-huh. Y bueno, ese trabajo realmente es el que se está realizando por parte de la parroquia en la que está Curro Morales, pero siempre los proyectos que se financian, ¿no?, por parte de CAPI están destinados a bueno, pues otros espacios, están relacionados desde luego con ese marco, pero sí que sí, repercuten en comunidades indígenas. Te hacía mención a él porque creo que es interesante sí. esta nueva dimensión de nuestro trabajo. Nosotros seguimos apoyando a Nopoki, uh-huh, seguimos sí. apoyando un comedor en otra zona de la selva más amazónica, porque esto es ceja de selva, estos son los ríos que llegan a formar el Ucayali a la vez el Amazonas, ¿no? Entonces, es una realidad totalmente distinta donde lo primero y esencial es que la gente llegue a sentarse y pueda tener como mínimo un documento nacional de identidad para que el gobierno de Perú se entere que existen. Eso no significa que le ayuden, ¿eh? Pero que existen. Yo este año he estado con estas tribus y con una de las que estaba, bueno, me dio mucho que pensar, esto sería largo de contar, pero voy a contar una simple anécdota. Uno de los jefes de los Amahuaca, que son una de las tribus que vamos a empezar ahora a trabajar con ellos. Me decía que ellos no se habían dado cuenta, claro, ellos andaban nómadas por la selva, hasta que ya se han asentado en un sitio. Y me decía, no sabíamos que éramos pobres hasta que nos hemos puesto a vivir junto a otro pueblo. Imagínate la conciencia, conciencia comunitaria que tienen por un lado y por otro, el sentido de lo que es el mundo. ¿Cómo le explicamos nosotros, cómo explico yo aquí ahora eso? Es decir, cuando yo me pongo junto a otros, cuando me doy cuenta que soy pobre, porque antes que tenía nada, pero vivía en la nada y no veía más allá. Claro. No veía que había quien más tenía. No había perspectiva, no había con qué comparar. Claro, pero ahora llega y le ves una riqueza de medicina natural, que es alucinante, el reparto proporcional de lo que tienen, es decir, descubres una riqueza interior dentro de la pobreza que nosotros no tenemos. Cuenta, me decías que son distintas etnias, se denominan como etnias no contactadas, porque realmente no hay registro de las mismas, ni se puede saber pues precisamente el número de personas, ¿no?, que habitan en ese entorno. Pero sí que se está trabajando en ello, principalmente, me decía Mari Carmen, para conseguir pues un asentamiento, ¿no?, un registro precisamente de esas personas. Hombre, eso es uno de los trabajos que está haciendo desde NOPOKI, la universidad que también nosotros estamos apoyando, es recoger pues datos, culturas, acercamiento, todo eso. Pero eso que hablas de los números se sabe, se conoce, se dice, pero en concreto lo que hay no se sabe. Sí se sabe, por ejemplo, que a lo mejor de una cultura determinada, ¿no?, que te digo yo, no me atrevo porque no sé, pero no sabría decirte, pero por ejemplo los achanincas, senincas, que vienen todos de una misma, tienen una tribu común, pero que con el tiempo, te hablo de tiempo, de siglo, se han ido dividiendo según los sitios donde se han quedado aislados, viviendo, llegando a su propio lenguaje, a su propia medicina, todo lo que es su cultura, ¿no? Pero eso sí existen datos, pero datos cerrados no hay. Y yo recuerdo que una de las primeras acciones que Curro hace en una zona cuando llega a Perú es llegar a un acuerdo con el gobierno de la región para sacar 250 documentos nacionales de identidad. Y tú dices, en un sitio donde se están muriendo de hambre, que haya que pagar para sacarse, que parece que no te cuadra, pero te tiene que cuadrar, porque eso es ponerlo ya, por lo menos, que sean visibles en cuanto a números. Y después ya iremos trabajando para reclamar pues que haya un profesor, que haya unos medios, porque aquí no vamos a hablar ni de carretera, ni de luz, ni de agua, porque no vamos a hablar de eso, pero sí por lo menos que existan datos para que desde ahí se pueda tirar, y porque nos encontramos, y eso es el pan nuestro de cada día allí, que tú ves que las madereras y las petroleras llegan a esa parte de la selva, indagando, haciendo prospecciones para ver si hay petróleo. Van, abren la carretera y si hay que levantar un pueblo, los pueblos huyen y se van a otros lados, porque ellos siguen entendiendo que lo que les llevan es enfermedades, bueno, diríamos como en el tiempo en 1492 cuando llegó Colón, ¿no? Siguen pensando desde muchos sentidos, desde una cultura central, ¿no? Eso, ¿qué es lo que pasa? Que ellos huyen, o si se quedan les dicen, es que le vamos a dar a ustedes, eso es mentira. Después terminan quitándole los árboles que le convienen para la madera que le convienen y poco más, y poco más. Y los dejan tirados, le han cambiado su cultura, su mundo, bueno, los han destrozado y al final le han robado su riqueza natural, porque los ríos se los contaminan con el petróleo. Bueno, hay una problemática tremenda y ahí el gobierno peruano no los apoya. Al contrario, crea leyes para que puedan entrar en la selva las multinacionales, que haya habido unos problemas tremendos. Pero claro, estamos hablando de una parte del mundo que eso no sale ni en los informativos. Eso lo he dicho otras veces. Yo me he visto en momentos determinados y yo decía, ay, cuando mi padre y mi familia vean, salga esto en los telediarios. Después cuando llegas y te das cuenta que eso no ha aparecido en ningún lado. No, tú mira, mi padre por lo menos, o mi familia estaba tranquila, o no sabía lo que pasaba. Pues de eso se trata, de hacerlo visible, ¿no? De hacerlo visible, al menos, pues, dotándolo, ¿no? De un registro, de un lugar donde se puedan estar asentados, sean visibles para el gobierno peruano, principalmente, ¿no? Que tiene que defender sus derechos como ciudadano, pero al mismo tiempo también, pues, para toda la comunidad internacional, ¿no? Claro, hoy estamos ya, la globalidad nos ha comido. Hoy ya yo creo que no existen sitios del planeta aislados, ¿no? Porque ellos pueden estar aislados, diríamos, pero sin embargo todo lo que les rodea es globalización. Y o ellos se ponen, no te digo que cambien su cultura, pero que sepan encontrarse o defender su cultura, o se los comen por sopa, ¿eh? Se los comen. Y es complicado con esas armas, ¿no? Defenderse con, bueno, pues esa manera de vivir, de entender además también la vida totalmente diferente a la nuestra, de los, entre comillas, países civilizados, ¿no? Pues es complicado poder defenderse. Además, yo tengo fotografías, vídeos, grabaciones, y eso ocurre, lo ha pasado, de levantarse la zona suya para que no se metieran las madereras, por ejemplo, y él ha tenido que hacer de escudo humano. En una parte han estado los indios con flechas, caras pintas y silbidos. Y por el otro lado, los silbidos que ellos hacen propios de guerra. Es que eso existe, aunque parezca muy fantástico, ¿no? Y por otro lado, los militares con metralletas, con, a ver si me entiendes, con armas, ¿no? Y curro en medio como escudo humano para que no hubiera una matanza allí. Entonces, eso tú lo cuentas y tú dices, esta qué película nos está contando. Pero es verdad, eso es verdad y eso existe. Y yo te puedo decir que me he visto que venía para salir de la selva para España ya y encontrarme enfrentado a los indios, tú te imaginas, con aquellas flechas, aquellos arcos y las caras pintas, y por otro lado, pues, los paramilitares armados a los ojos y sin dejarnos salir. A mí me dejan salir en un momento determinado porque yo soy extranjera, entonces conflicto internacional ahí no conviene, ¿no? Claro. Y no, íbamos cuatro, que habíamos coincidido españoles saliendo, y nos dejaron pasar y pasamos entre barricadas y aquello ardiendo, goma, no te ponías una idea, ¿no? Y ese es el pan nuestro en esa zona de la selva, pero de eso no se habla, por desgracia. Entonces nosotros pretendemos, muchas veces dicen, es que hay que dar de comer, ¿sí? Pero también hoy en día hay que dar armas, entre comillas, sí. Y esas armas pueden ser un internet, pueden ser una cultura, puede ser una educación, para un lenguaje, para que ellos sepan defenderse ante los que llegan y ante las autoridades estatales que le ponen normas con las cuales no están de acuerdo. Claro. ¿En qué parroquia? ¿Cómo se llama la parroquia en la que trabaja Curro? Pues ahí te pillado. Que es San José Obrero, ¿sí? Vale. Pero no lo sé cierto, porque como aquello es la parroquia de Atalaya. Ah, vale, punto. Vale. Como sí, no sí. Te encuentras 5 o 6, sino tú te encuentras en la parroquia de Atalaya. Que allí es donde está, inmensa. En Opoqui, ¿no?, en realidad. Opoqui está en Atalaya, ¿sí? Eso es. Es que Opoqui es un proyecto, el obispo, que es muy inteligente y tiene la cabeza muy bien amueblada, es croata. Descubre que como no se dé formación a los indígenas, ellos no van a defenderse, sino los van a seguir pisando. Y montan Opoqui, junto a un italiano, al padre Carlo. Montan Opoqui y además tienen también una escuela que está en otra zona, en Mafamari, muy cerca de allí, que acogen también a niños indígenas y lo que hacen es que valoren su cultura, que se preparen para seguir trabajando, que su lengua la recojan, sus historias, bueno, todo, ¿no? Y al final, de forma que ellos vuelven a sus comunidades una vez que son profesores, que ya están ejerciendo, y dinamicen su comunidad nativa para saber de si no decir sí dependiendo, pero bajo sus intereses, no del que viene de fuera. Yo tengo por aquí una, tú sabes, navegando en internet se encuentra de todo, ¿no? Y tengo por aquí una información de una web peruana en la que, bueno, dice que la Universidad de Opoqui nace a iniciativa de Monseñor Gerardo Cerdín con el apoyo de... amigo, ha estado en Ubrique, más de una vez. Dice, con el apoyo de cooperantes internacionales. Ahí estamos nosotros, ¿no? Claro, además en Opoqui, yo siempre lo digo y se me llena la boca, porque Ubrique no es desconocido. Allí por dos sitios está el escudo de Ubrique y en otro un rincón de Ubrique en mosaico en agradecimiento a la labor, ¿no? Y ahí también tenemos el año en el 2012 cuando fuimos con el equipo de odontólogos y fisioterapeutas, sí. También todavía cuando yo voy por allí me preguntan por las personas en concreto. Uh-huh. Este año cuando llegué hay alguien que, una chica, que se me acerca y dice, ¿cómo está Charo? ¿Me entiendes? Y te da una alegría, hombre, estás hablando de tu pueblo. Uh-huh. Y vuelvo a insistir, allí si dices Capi no te van a entender, fíjate, te van a entender con el nombre de Ubrique. Uh-huh. Capi lo conocemos aquí, ¿no? Como la ONG ubriqueña, sí, pero realmente allí para ellos Capi es Ubrique, ¿no? Porque significa que es el pueblo ellos de Ubrique. Ellos hablan de Ubrique, no te hablarían nunca de Capi. Claro. Porque para empezar, Monseñor siempre habla así, siempre dice, porque desde Ubrique a mí me da mucha alegría. Bueno, pues de todos estos aspectos se va a hablar en esa asamblea, además de manera esa, un poco más especial, ¿no? Con la participación de Curro, que va a traer pues toda esa trabajo, ¿no? Va a ofrecer información en torno a ese trabajo que se desarrolla con el apoyo de Capi en Opoqui, en toda Atalaya, y al mismo tiempo también pues podrá hablar de su propia experiencia personal, ¿no? Con ese trabajo que se lleva a cabo en las comunidades indígenas. Conociendo a Curro, él no va a dejar, verá, que para eso no va a dejar fuera una cosa mi trabajo y otra cosa yo, ¿no? Porque es un hombre implicado, ¿no? Y, por ejemplo, en el sitio que está ahora, que se llama Breu, por si alguien quiere buscarlo en internet, Breu está a media hora de canoa de la frontera con Brasil, y ahí es donde están estas comunidades, se están asentando, y donde yo he tenido oportunidad de estar este verano. Y terminé para poder comer algo haciendo la masa de la torta, hace masa de torta frita, pero la asaba para tener por lo menos pan. Lo digo para que se vea la realidad tan pobre. Yo no te digo pobre, porque pobre es porque tú te comparas con otro. Tan primaria, ¿no? Que si has podido coger algo, come. Y si no, pues no come y ya está, y aquí no pasa nada, ¿no? Y no hay servicio, te tienes que o te vas al río a lavarte o te llevas un cubo a donde tú estás viviendo y te lo echas por encima. Esa es la realidad de allí. Y además a nivel de médico, allí hay un médico y enfermera, yo llevaba medicación de la que me dan en Ubrique, y que recuerdo a Pepa Moreno, que siempre me la, como un poquito homenaje a ella, que se nos fue hace cosa de un mes, ella siempre me las organizaba, me las preparaba, me decía que podía servir. Y llegué porque yo tuve un problema en un dedo de una picadura, y fui a entregar las medicinas, y tú no te puedes imaginar el médico y los dos enfermeros que había, la cara que ponían cuando veían las medicinas que se estaban llevando desde Ubrique. Y eran dos medicinas empezadas, ¿eh? Alguien que me dé una caja porque no se tomó más que cuatro y quedan 8 pastillas, en ese plan, ¿no? Lo que a nosotros ya echaríamos al contenedor, ¿no? Y es esa zona tan pobre, tan, pero a la vez tan primaria, tan natural, tan auténtica. Porque hay las personas humanas, las personas, o somos, ahí no hay ni careta, ni espejo, uno te puede decir, no, o vives o no vives, y ya está, y sales el segundo día que estás allí, te estás orinando y no te queda más remedio que hacer como ella, en cualquier lado te agachas y punto. Y tienes que perder todo lo que tú crees que es pudor, sí, y todas esas historias. Una forma diferente de concebir la vida, ¿no? En realidad, totalmente. Siempre lo hemos dicho, siempre, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, Breu, por tanto, es la zona en la que, dentro de Atalaya, ¿no?, en la que está trabajando Curro, y bueno, pues aportará, ¿no?, todas sus impresiones, toda su experiencia en torno a ese trabajo que se está llevando a cabo entre las comunidades indígenas en Perú, y también pues dará cuenta de ese seguimiento, ¿no?, a los proyectos que llegan financiados por parte del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Una ONG ubriqueña que, como decíamos, tiene 13 años. Yo decía 13 años, Mari Carmen, tú me lo confirmas, ¿no? Son 13 lo que hacen este domingo. 2012, ¿no? Me parece. Pero nuestra historia es mucho más anterior, sí. Es decir, ahí nace. Pero la ayuda con Perú, la primera que hicimos oficialmente, es del año 93. Con una exposición, gracias a los pintores de Ubrique, ya estábamos trabajando en esa zona indígena. Lo único que pasa es que teníamos que formalizarlo, porque hasta desde el 93 hasta el 2005 fueron todo ayuda que íbamos mandando, que siempre llegaba bajo mi nombre, pero no era mío, era del pueblo de Ubrique. Lo que es que no teníamos todavía ni estatuto, pero ya, gracias a Dios, desde el 2005, pues totalmente legalizado. Hasta hoy en día, y bueno, pues son muchísimos los proyectos que se han ido desarrollando, siempre pequeños proyectos. Eso es algo que caracteriza a CAPI, ¿no? No se trabaja en proyectos de envergadura, siempre financiando pequeñas aportaciones, pero que vienen también a contribuir a lo que es, bueno, pues el desarrollo, ¿no?, de esa comunidad en particular. Sobre todo, bueno, pues ha centrado mucho en Nopoki, en distintos aspectos, desde cocina, comedor, sanitario, recuerdo yo así a vos de pronto y de memoria, ¿no? Hasta ropa interior. Exacto, ha habido un poco de todo, ¿no? Un poco de todo aquí. Suministro, entonces, luego ha habido casos particulares, ¿no? Yo recuerdo el del joven, ¿cómo era? Dairo. Ahí está, Jairo. Jairo, exactamente. Que le pusimos que está ejerciendo ya de maestro y que juega al fútbol. Madre mía, no vea. Existen los milagros, sí, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y en fin, un trabajo muy importante que se lleva a cabo por parte de CAPI, al menos para las comunidades indígenas, ¿no?, en las que repercute todos esos proyectos. CAPI sigue contando, imagino, que con alrededor de esos 60, 70 socios, ¿no?, que desde antaño sí, un poco pues sostienen, ¿no?, lo que es la ONG Ubriqueña. Sí, y aparte nosotros a lo mejor tendríamos que hacer campaña de captación de socios y todas esas cosas, pero preferimos más un compromiso como más personal. Por ejemplo, en la asamblea te encuentras con 30, 40 personas, te da alegría. No sé cómo te explico, nosotros hacemos el mercadillo, que más bien es simbólico, porque tampoco se sacan grandes cantidades, pero es ese lugar donde volvemos a encontrarnos, donde se habla, donde, no sé, es más el compromiso y la actitud, porque yo vuelvo a repetir lo de siempre. Yo no creería en una ONG que solamente trabaja para mandar para allá y después ni se conoce. Yo creo que hay que hacer un trabajo paralelo, el trabajo de sensibilización aquí, y de ahí que hemos trabajado mucho siempre, todos los años, por los colegios, y el trabajo allí de llegar lo que se pueda llegar, y con una filosofía. Desde aquí no se manda comida, no se manda nada, porque hay que generar riqueza en los lugares donde hay que generar la que es allí. De ahí que tiremos más del dinero y que las cosas se compren allí, porque si tú potencias un comercio local, estás potenciando el país en sí, bueno, el país o la zona, ¿no? En este caso sería Atalaya. Está repercutiendo en su economía directa, ¿no? Evidentemente, claro, porque estás generando y ahí eso, un negocio. A la larga, que te digo yo, nosotros, nuestra apuesta ha sido siempre, y eso también me gusta dejarlo claro, es verdad que en pequeños proyectos, pero casi nunca en mandar comida ni en llevar comida, sino más bien en lo que sería dinamización del territorio, en cuanto a lo mejor en colegio, en cultura, en educación. Es una educación para el desarrollo. Estamos hablando de eso, estamos hablando a lo mejor de ayudar a comprar materiales para que trabajen la tierra, no tanto la comida, sino dar esas armas necesarias para que la gente pueda sembrar, pueda, ¿qué te digo yo?, trabajar. Más que toma comida, porque caeríamos en lo que pasa en España en muchos sitios, ¿no? Yo te doy comida y tú te quedas ahí esperando que yo te dé la comida. No, eso no es lo que buscamos. Claro. Bueno, es la manera de trabajar también, ¿no?, desde CAPI, que, como decíamos, celebra hoy su asamblea en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura a partir de las 7. Es una asamblea que está destinada a los socios, como siempre, es una asamblea anual, pero que no se excluye al resto de la ciudadanía, ya que, bueno, pues sí, aquellas personas que quieran un poco conocer la situación, ¿no?, de ese trabajo que se está llevando a cabo de primera mano, con curro, pues podrán hacerlo también en la asamblea. Sí, además, eso quiero dejarlo claro, que si nunca está cerrada, hoy con menos razón, porque, hombre, sé que Curro tiene muy buenos amigos y amigas en Ubrique, y quien quiera escucharlo, pues, y compartir ese ratito, allí estaremos abiertas las puertas de par en par, y que la gente también pues pueda escuchar de la voz de Curro, no mis historias, sino las del mismo. Sé que en esta asamblea se aprovecha para hacer memoria de actividades, no te he preguntado por ello, sé también que se habla de proyectos de futuro tampoco, porque bueno, nos hemos centrado un poquito más también en lo que es la asistencia de Curry y demás, pero no quiero terminar el encuentro sin precisamente preguntarte por estas cuestiones, ¿no? Sobre todo porque una de las maneras que tiene CAPI de financiarse es la realización de actividades muy concretas y puntuales, y una de ellas es el Mercadillo Solidario, que en las últimas ocasiones siempre se ha llevado a cabo en torno a fechas navideñas y demás. Este año lo he echado yo en falta. Lo adelantamos, no lo adelantamos, porque desde la Mesa de la Solidaridad se organizó un mercadillo solidario con todas las ONG de Ubrique. Entonces nosotros participamos y eso fue en noviembre. De manera conjunta, entonces, cierto. Eso. Sí, sí, sí. No nos parecía, quedó algo de material del que se había traído este verano de Perú, pero lo pusimos a la venta, quedaba poco, y después ha habido gente que ha seguido pidiéndonos cosas concretas. Oye, ¿tenéis un Belén? Y han pasado a recogerlo, pero que lo hicimos solamente que con un mes de antelación. Exactamente, que quería yo también, bueno, pues conocer ese detalle, ¿no? Y luego por ahora lo demás tenemos programado, también es que nosotros trabajamos mucho a través de redes cercanas, ¿no? Redes muy cercanas a nosotros, por ejemplo en Sanlúcar, en un colegio donde está María José, que es profesora allí, pero que es amiga nuestra, porque es de Ubrique, pues van, hacen una zumba solidaria durante toda una mañana con motivo de la paz. Entonces ahí se va a hacer una recogida, va a haber una sensibilización, vamos a hacer un trabajo de sensibilización anterior con charlas y cosas dentro de todo el colegio, y después sería la zumba, pues la recogida es para CAPI, que hacemos cosas así, pero no sé, a lo mejor somos hormiguitas a otro nivel, calladitas, no lo sé, no lo sé cómo definirlo, pero que seguimos haciendo cosas, pero a nuestro estilo. Sí, lo conocemos, ¿no? En cualquier caso, bueno, sí. En fin, actividades puntuales, de manera determinada, y bueno, pues siempre, como tú decías, en espacios de amigos, de confianza, ¿no? Que bueno, pues se sabe bien también el trabajo que se hace en ese ámbito. Sí, porque con la misma confianza es la que entregamos después el dinero a personas muy concretas, para cosas concretas. Exactamente. Y luego, además, también, bueno, pues el apoyo, ¿no?, que se puede recibir por parte de las administraciones en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a través de la Mesa de la Solidaridad aquí en el marco local, es otro de las fuentes, ¿no?, de financiación. Que para nosotros es una base importante, la Mesa de la Solidaridad, y la verdad que, aparte del dinero, yo creo, y lo hemos hablado muchas veces, lo único que pasa es que por estatuto es para la repartida del 0,7%, que no se ha llegado ni se llegará, pero por otro lado yo siempre he demandado con algunos colectivos más que tendríamos que trabajar más la sensibilización también del pueblo, ¿no? Sobre todo del sector joven. Entonces pienso que ese reto todavía está ahí. Claro, eso en cierto modo también es trabajo pendiente para las propias ONG, que no solo pues reciban las aportaciones de las administraciones para sus causas y el trabajo que desempeñan, del que es conocedor sus socios o simpatizantes, sino que también las propias ONG demuestren, ¿no?, ese trabajo a la sociedad en general con distintos proyectos de sensibilización. Eso en alguna ocasión se ha llevado a cabo, como tú bien has comentado, a través de los centros educativos aquí mismo en nuestra localidad, pero bueno, es también tarea pendiente, ¿no? Sí, y hemos hecho experiencias muy bonitas, ¿eh? Cuando hicimos el aula solidaria, que estuvimos el pueblo saharaui y nosotros, donde trabajamos durante 5 lunes por la mañana con todos los niños de Ubrique en edad escolar, y la verdad hicimos una exposición de cómo era la vida allí, para que los niños, le poníamos primero una presentación donde el niño veía lo distinto que es nacer en una parte del mundo o en otra, y cómo desde ahí, cómo mientras nosotros vemos una serie de cosas, ellos no. Yo creo que eso fueron experiencias muy lindas que algún día habrá que retomar, porque los niños crecen y hay que seguir, hay que seguir, porque cada día el mundo es más global, ¿eh? El planeta es más la casa de todo, y hoy en día tú terminas de contar que has visto no poqui en internet, antes era impensable, ¿no? Entonces, si somos más conscientes de la realidad mundial, también tendríamos que ser más solidarios con la realidad mundial. Claro que sí. Por lo menos, entonces yo creo que ahí tenemos un reto. conocerlo con exactitud, ¿no? No solo lo que nos pueda llegar a modo de pinceladas, que ese mundo globalizado de información excesiva que nos llega y de, bueno, pues continuo, distracciones, por así decirlo, ¿no? En el ámbito de los datos, de la información que nos puede llegar, bueno, pues pararnos un poco también y seleccionar, ¿no? Dentro de ese marco tan amplio que tenemos. En fin, son muchos asuntos, ya no solo lo que es el trabajo que lleva a cabo CAPI y la convocatoria prevista para hoy, que es de lo que queríamos hablar, sino además también, bueno, pues un poquito reflexionar, ¿no? Sobre la situación, sobre ese trabajo de las ONGs y sobre, bueno, pues cómo puede repercutir, ¿no? No solo en nuestra comunidad, en la comunidad también indígena con la que se trabaja directamente, sino por supuesto en todo el ámbito social. María Carmen, vamos a quedar aquí. Yo no te quiero robar mucho tiempo. Además, te agradezco muchísimo que me hayas atendido porque sé que estás en jornada de trabajos intensas hoy. Y mi trabajo siempre son intensos. Eso, desde luego y mucho. Tocar con la realidad de la pobreza eso. Diario... No es fácil. No es fácil. No es fácil, desde así luego. Que, es una... De todas formas, quien yo tengo que dar las gracias a CAPI, me parece que todas las ONG, es a vosotros, porque sin vosotros no habría repercusión, por lo menos de noticia fuera. Bueno, nosotros nos quedamos aquí con la información local, que es lo que nos interesa siempre, desde luego, hablar de todo lo que ocurre en nuestra localidad y bueno, pues los colectivos, ¿no? Darle participación y voz a ellos a través de los micrófonos de Radio Brique, porque no podía ser además de otra manera. Y en este caso, pues nos quedamos con esa convocatoria, la de CAPI, hoy a las 7. Y abierta a todo el mundo, eso ¿eh? Eso es, con la participación de Curro, que seguro que va a contar muchas cosas importantes que no van a servir como aportaciones vitales, ¿no? A toda la sociedad en general. Mari Carmen, muchísimas gracias pues por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguiremos hablando. Gracias, muy buenos días. Venga, hasta luego.